Profeta, Petróleo, Legendary, Astra, Crecí en la calle en el asfalto, negro con rifle de asalto, pero mi mirada en lo alto, por eso la vida de un salto. Estuve con tipos que pasan dinero, solo me ven los paquetes, y no respetan la vida, te ponen un caño pa' que lo respete. El tráfico no tiene fin, pin, perco, sauerlin, ojos maestros, Shaolin, bienvenidos a Medellín. Suenan disparos en cada esquina, pero eso no es novedad. Aquí Santa Claus te deja regalo antes de que sea Navidad. Católicos y el crucifijo, espíritu, padre, hijo. Esto lo vi en carne propia, esto nadie me lo dijo. Pero luché por mis sueños y pude salir de ese trance. Soy un guerrero como mi abuelo, mi viejo, que en paz descanse. El barrio no fue quien decidió mi destino. Yo confié en Dios, me abrió el camino. Que llegaría a la cima, él me dijo. Yo cuento con él, espíritu, padre, hijo. Y suena 1, 2, 3, 4. Y suena 1, 2, 3, 4. Y suena 1, 2, 3 y 4. 1, 2 o 3 y 4. Suena. Persigue la santa muerte, pero mi Dios es más fuerte. A la muerte le puedes correr, pero ante él no podrás esconderte. Siente al omnipotente a través de tu componente. No corras, zonas detente, y su amor te hará diferente. Que suenen disparos, van. Los hijos de Dios al cielo, van. Los malos perecerán, recojan que pa' afuera que van. Salimos de la calle y él no ofreció de su pan. Ahora se siente el huracán, desde Argentina hasta Culiacán. Esto es medicina para el alma, cuando la calma tu vida no llega. La información no llega a tu mente cuando tu vista está ciega. Así que abre los ojos a la posibilidad de que Jesús entre en tu vida y sea luz en la oscuridad. En estos tiempos de mentira, yo vengo con la verdad. Que esos amigos de rumba no son amigos en realidad. Ellos están en enero, pero se van en la Navidad. Porque cuando suena un disparo, te dejan en la soledad. El barrio no fue quien decidió mi destino. Yo confié en Dios, me abrió el camino. Que llegaría a la cima, él me dijo. Yo cuento con él, espíritu, padre, hijo. Y suena 1, 2, 3, 4. Y suena 1, 2, 3, 4. Y suena 1, 2, 3 y 4. 1, 2 o 3 y 4. Suena 1, 2, 3, 4. Y suena 1, 2, 3, 4. Y suena 1, 2, 3 y 4. 1, 2 o 3 y 4. Suena Astra. This is legendary. La family, Juanfer, Filial MC Mecánico, Matanga el Profeta.